El quinteto nació sobre la necesidad de tener una orquesta estable para el primer Festival Internacional de Tango en Mendoza, el año 2003. Su repertorio está enfocado sobre los tangos tradicionales y otros, la vanguardia a partir de Piazzolla, como el siguiente tango, Liber Tango. El quinteto ha seguido saliendo fuera de su país. Esta ruta ha dado, por ejemplo, el 2008, recitales en Colombia y Chile. El siguiente es un tango de la primera época de este ritmo. Pertenece a Enrique Sabudiro, Felicia. Thank you.

Cerramos este encuentro con Quinteto Contramarca desde Mendoza, con este tango de Scarpino y Cardarella, Canaro en París. Thank you.